Radio Express, Cadena Cope, 101.4. Es la una de este miércoles 9/9/2009. Comenzamos los informativos en Radio Express, Cadena Cope. Comenzamos por educación y con la polémica de la vuelta al cole. Los padres del colegio La Galia amenazaban ayer con no llevar a sus hijos al colegio y hoy se ha cumplido esta advertencia. Ningún escolar del centro ha entrado en las clases para pedir la ampliación del colegio, creando una línea completa. Y es que en la actualidad esta escuela calificada como rural cuenta con un profesor y un aula por cada dos cursos. La situación más grave ocurre con los niños de 4 años, que ya se les ha separado para atrasar a unos y adelantar a otros en las clases de 3 y 5 años. Juan Antonio Soto es el presidente de la AMPA de La Galia. Pues el problema es que no han cerrado una clase de... la clase de 4 años la han puesto con 3 y con 5 años. Y no estamos de acuerdo con esto, con lo que han hecho, con esta medida. Hombre, en principio, ante la ley es permanente, pero vamos a luchar porque no sea así. Este colegio tiene la categoría de rural y es el único en el que cada dos cursos comparten una clase y un profesor. Sin embargo, esta situación es más grave en los niños de 4 años, ya que al no cumplir un mínimo para completar una clase, los han separado, enviando a 9 niños a la clase de 5 años y al resto a la de 3. Una medida que es legal en este tipo de colegios del campo, pero que ha enfadado a los padres, ya que consideran que se atrasa la educación de sus hijos. Estas eran las opiniones de alguna de las madres. La mamá está descontenta porque dicen que el nivel no va a ser el mismo, que nos atrasa un año, y eso no sabemos si va, si va a ser eso, pero si la directora como directora está diciendo que eso es ilegal, se puede hacer legal, pero claro, nosotros no lo vemos bien y si queremos que el colegio avance, porque la misma escritura está primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, o sea que esto no es de ahora, sino que ya viene de bastante tiempo. Y nada, pues si queremos hacer el colegio más grande, pues tenemos que empezar desde los pequeños, que son los primeros ideales ahora. Además, llevan varios años sin calefacción y el pasado invierno fue el APA el que tuvo que comprar estufas para las aulas. Los padres han decidido pasar las pancartas a los hechos, por lo que los escolares no entrarán a clase durante esta semana para pedir una solución a la consellería. Y es que los padres quieren que este colegio se amplíe y cuente con una línea completa para que los niños de La Galia puedan tener una educación de calidad. Noticias en Radio Express Cadena Com. Pasamos a sanidad porque precisamente el concejal de sanidad, Carlos Ávila, ha criticado la política sanitaria de la Generalitat poniendo como ejemplo el informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que aparece la Comunidad Valenciana a la cola de todo el Estado. En este informe aparece la comunidad como la que tiene la tasa de trabajadores sanitarios y el número de camas más baja por cada 1.000 habitantes. Ávila ha destacado que Elche llega con cuentagotas las lesiones en sanidad, recordando que es el segundo hospital al que se viene reivindicando desde el 2001, que ha costado 9 años que se ponga en marcha el centro de salud de Galtet, mientras que el centro de especialidades que se está construyendo frente al hospital se presupuestó hace 14 años. Carlos Ávila es el concejal de sanidad. En lo que concierne a Elche, muy poco a poco vamos consiguiendo avances, que son bienvenidos por supuesto, pero que van llegando con cuentagotas, quizás recortes y considerables retrasos. Hay que recordar que el segundo hospital se viene reivindicando desde el año 2001, que ha costado 9 años que se ponga en marcha el centro de salud del Alcer, y que el centro de especialidades se presupuestó por primera vez hace 14 años y todavía está sin funcionar. Carlos Ávila ha denunciado otras graves carencias como la anestesia epidural 24 horas, la unidad específica de esclerosis múltiple, el centro de salud del país o la conversión en San Fermín. Noticias en Radio Express Cadena Cope. El concejal de limpieza y parques y jardines, José Manuel Sánchez, ha criticado la osadía de los concejales del Partido Popular a la hora de denunciar la existencia de restos de poda de palmeras en las cercanías del hospital de Elche. Sánchez ha afirmado que si de verdad el grupo de la oposición está preocupado por el palmeral, lo que debe hacer es exigir a sus compañeros en la Generalitat que de una vez por todas firmen el convenio con el ayuntamiento para su conservación, ya que dichas labores de mantenimiento suponen un gasto anual que ronda el 1 millón de euros que sale de los bolsillos de los ciudadanos. En otro orden de cosas, el ayuntamiento estudia medidas para intentar reducir los daños causados por los actos vandálicos en los espacios públicos. Unos daños que anualmente cuestan a las arcas municipales cerca de 1,5 millones de euros. de euros. Por ejemplo, el Departamento de Parques y Jardines destina 500.000 de euros de su presupuesto a reparar los destrozos con la reposición de plantas arrancadas, aspectores, dispositivos de riego y, sobre todo, el arreglo de juegos infantiles. Por otro lado, el Departamento de Limpieza tiene que hacer frente a la constante reposición y reparación de contenedores y papeleras con un coste anual de 230.000 euros, mientras que la reaparición de señales se gasta 180.000 y se han realizado 5.000 actuaciones en la eliminación de grafitis y pintadas. Por eso, desde la Concejalía piden optimismo a la población para que no se tengan que gastar el dinero de las arcas públicas en reparar la ciudad por los actos vandálicos. La proliferación de especies invasoras a la larga podría llegar a poner en peligro el ecosistema del Parque Natural de El Hondo en caso de terminar desplazando a la flora autóctona. Para que ello no suceda, la Consellería de Medio Ambiente llevará a cabo este mes de septiembre un plan de eliminación de estas plantas invasoras. La primera de las fases ya ha concluido y ha consistido en diferenciar las especies invasoras de las plantas que figuran dentro del catálogo de la flora amenazada. Este trabajo sobre el terreno ha permitido identificar una docena de puntos en los que habrá que actuar, la mayoría de los cuales están localizados en los Aradores y especialmente al este del embalse de Levante, situada esta zona en el término municipal de Elche. Una vez localizada, se procederá a su retirada y su transporte a un vertedero autorizado para su eliminación. Además, cada cierto tiempo se hará un seguimiento de las zonas donde se ha detectado su presencia. Hechos tan simples como el vertido de restos de rodas son la causa más común para la introducción de estas especies dañinas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Pásatelo de cine con la colección de DVDs Platinum que te ofrece información. Disfruta con títulos como Full Monty, Braveheart, Algo pasa con Mary, Titanic o Independence Day. Recuerda, primera entrega martes 8 de septiembre por solo 4,95 con el diario Información. Mi bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida IC47, justo en la carretera del Chericante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Bodyface Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Bodyface durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Bodyface, promoción especial aniversario, 100% descuento. Bodyface, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, Esmijimas, Salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los vestidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida de Transmercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Es la 1:10, continuamos con el repaso a la actualidad aquí en Radio Express Cadena COPE. Adquirir un arma no es nada fácil y mucho menos hacerlo en el mismo momento. Para ello es indispensable disponer del permiso de armas. El proceso de compraventa de este tipo de artículos sigue una minuciosa tramitación supervisada en todo momento por la Guardia Civil. Acontecimientos recientes han generado un amplio debate popular en torno a la venta de armas. Los profesionales del sector aseguran que el proceso para adquirir uno de estos artículos no es corto y que en ningún caso se materializa en el mismo momento. Para empezar, un cliente no puede tener acceso a las armas si no presenta el permiso de armas, sin el cual se tendrá que limitar a verlas en la vitrina. Para obtenerlo es efectivo haber pasado un reconocimiento psicotécnico y superar un examen para demostrar que conocemos los elementos de seguridad, el reglamento y las normativas. Solo cuando se disponga de este permiso se iniciará un proceso para compulsar documentos con la intervención de armas ante la Guardia Civil, que puede ser relativamente corto, un día en el caso de las armas largas y un mes en el caso de las armas cortas. Lo explica José Antonio Miralles, gerente de Armería Miralles. Hacer unos parches, poner los nombres de este que te la ha comprado y borrar los nombres de la armería, claro. Y eso en la mañana, si es una escopeta o un rifle, en la mañana se puede hacer. Si es una arma corta, pues ya lleva otros trámites. Ya hay que pasarlas por Alicante, digamos, por la federación, como que es armas para tiro deportivo y todo eso. Y ya se pasan 3 semanas, un mes. Finalizado el proceso y comprobado que todo se ajusta a la legalidad, la Guardia Civil expide la denominada guía de pertenencia con la cual el cliente podrá recoger finalmente su arma. Asimismo, aseguran que armas y munición siempre se muestran por separado y que el cliente nunca tiene acceso a ellas de forma conjunta. José Antonio Miralles. No, eso no. Las armas van por un sitio y las municiones por otro. Entonces, normalmente cuando se va a vender esa munición, si es metálica, se le exige la guía del arma. Si no tiene guía del arma, no se le puede vender. Y si él quiere una escopeta, un rifle o una pistola, o sea, permiso de arma. Siempre con permiso de arma o licencia de arma. En un establecimiento como este, situado en Altavix, se pueden vender al año entre 200 y 300 armas largas y alrededor de medio centenar de cortas entre los cuerpos de seguridad y personas con licencia de tiro olímpico. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Ayer finalizó el casting que ha puesto a prueba no solo la fotogenia de los invitados, sino también su originalidad. Casi 2.000 personas han pasado por el centro de congresos durante las 2 jornadas de casting para cumplir sus sueños de ser famosos y vivir una experiencia más. Pero solo 120 personas serán los seleccionados para posar en las piezas fotográficas y el spot. La campaña se presentará a los medios durante la segunda quincena de octubre y permanecerá hasta finales de año. El Grupo Municipal del Partido Popular ha vuelto a la actividad para seguir con la acción política llevada a cabo durante lo que llamamos de legislatura, basada, según el concejal Pablo Ruz, en proponer políticas para generar empleo, controlar el despilfarro municipal y proponer soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Ruz ha manifestado la preocupación del PP ante la parálisis municipal y el deterioro de los servicios públicos. Asegura que se encuentran peor que a la llegada de Alejandro Soler a la alcaldía. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, jueves 10 de septiembre. Mañana contaremos con predominio de cielo poco nuboso, vientos de componente este flojos y temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios. Mañana jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 22. En estos momentos contamos con 27,4 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.